Te quiero decir que sin tu amor no siento nada, sin tus manos, tu mirada, sin tus labios, sin tu cuerpo, yo sin ti soy hombre muerto. Sin tu amor no siento nada, sin tus manos, tu mirada, sin tus besos, tu ternura, estoy entrando en la locura. Yo que creí tener todo en mis manos y llegué a pensar eras parte de mi pasado, pero hoy me convenzo que en ti solo pienso, y aunque estés lejos de mí, yo te quiero decir que sin tu amor no siento nada, sin tus manos, tu mirada, sin tus labios, sin tu cuerpo, yo sin ti